Bueno, la demanda es bastante grande por ahora y puede llegar a ser más grande todavía en la medida de los compañeros que van firmando al amparo del artículo 8 de la Constitución de la República, que dice que somos todos iguales ante la ley. Al haber pasado tres reestructuras, dos reestructuras anuladas, como sabemos, el 204 del 2013, la 256, el decreto 256 de 2016, y ahora el 16 de agosto se nos notifica la suspensión del decreto 315, de otra reestructura de aduana, la suspensión, hasta la terminación del proceso, que sería el año que viene, nos ampara, ya te digo, en el artículo 8 de la Constitución, y haber habido designaciones totalmente arbitrarias a dedo en la aduana, nos ampara establecer esta demanda. Promediando el monto de las compensaciones de las funciones, que van desde 60 mil pesos a 160 mil pesos, nos da un promedio más o menos de 80 mil pesos por los 13 meses del año, porque genera aguinaldo, y por 4 años para atrás. Eso nos da un monto de 4.160.000 pesos para cada funcionario. Multiplicado por 359 funcionarios, el equivalente en dólares sería 33 millones de dólares. Uh-huh. Basilio, bueno, y esto fue presentado hace poco rato, digamos, pocas horas. Sí, sí, se presentó. Se está esperando la primera etapa, que es la etapa de conciliación ante el juzgado en lo civil. Eso es lo que viene ahora. Claro, la etapa de conciliación, que nos den fecha, porque viste que como está todo el tema de la pandemia, está atrasado, relativamente atrasado todo el tema del trabajo judicial, pero estamos esperando la primera parte, que es la conciliación, y después empezar propiamente con la demanda, ¿no? También. Claro, evidentemente, provoca un daño, una lesión de derecho a todos los funcionarios de aduana al no haber sido elegidos, haber tenido un criterio arbitrario para elegir las funciones, provoca una lesión de derecho al funcionario que no fueron elegidos, evidentemente. ¿Y esto, cuántos funcionarios son en total? Hasta ahora son 359 funcionarios. Estos son... esta demanda, digamos, es individual de cada uno de ellos. Sí, van todos en un solo expediente, pero van firmando cada uno de los funcionarios, porque es a cada funcionario que demanda, ¿no? Las reestructuras, me hablaste de tres. Sí. ¿De qué año son? Viene del año 2013, 2016 y 2019, pero el Estado, como va a pagar 4 años para atrás, quedaría el 256 vigente, o sea, vigente, se iría contra el 256, no el 204, que es del 2013, el 256 y ahora el 315, que está suspendido. Uh-huh. Actualmente la aduana se encuentra sin reestructura, cabe decir también, ¿no? No hay reestructura ahora. No tiene reestructura, no tiene organización interna de sus oficinas, ¿no? Pero los cambios que se hicieron permanecen. No, evidentemente que volvemos al 282 del 2002. Ah, está. Volvemos a esa reestructura que está vigente. Perfecto. Y todos los que habían sido nombrados a dedo y que ganaban cantidad de dinero, quedó... Todo eso queda suspendido. Automáticamente está suspendido. Ah, perfecto. Basilio Pinto, muchísimas gracias por el tiempo y la información. A las órdenes, un abrazo para todos, que pasen bien.